Ay, no desmayes, mi cielo, y ven aquí donde estoy. Mira qué desespero si no me entregas tu amor. Sí, sí, sí, yo quiero mi guajira como es. Sí, sí, sí, yo bailo mi guajira sin vale. Y así vamos juntos los dos a bailar mi guajira simalé. Guajira, guajira simalé. Guajira simalé. Guajira simalé. Guajira simalé. Guajira simalé. Guajira simalé, guajira simalé, guajira simalé.